El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Adviento 2021. Escuchemos. De diciembre. Es viernes de la primera semana de Adviento. Hoy la liturgia católica nos presenta un gran santo, la memoria, San Francisco Javier, presbítero. Español, Francisco Javier. Es uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola en la Universidad de París. El año 1541 lo designan para predicar el Evangelio en las Indias Orientales, portuguesas. Evangeliza la India, Ceilán, hoy es Sri Lanka, las Islas Molucas y el Japón. Muere a la vista de China, totalmente consumido por la pasión de buscar la gloria de Dios y la salvación de todos los hombres. Él quería comunicar a la humanidad esta pasión, la pasión que viene del Evangelio de Jesucristo. Hoy la antífona de entrada, pues memoria de un santo, color blanco, dice: te alabaré entre las naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Escuchemos el libro del profeta Isaías. En aquel día los ojos de los ciegos se abrirán. Del Salmo 26 decimos: el Señor es mi luz y mi salvación. Y del Santo Evangelio según San Mateo: cuando Jesús salía de Cafarnaún, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente: que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Un santo en Adviento. ¿Cuántos Advientos viviría San Francisco Javier? ¿Cuántos Advientos? Y no me refiero yo solo a la cantidad, sino a las circunstancias de cada uno de esos Advientos en la misión. El misionero, la persona que se entrega totalmente. Hoy escuchamos esta palabra, palabra que tendría que ser novedad para nosotros, que tendría que iluminar el Adviento o las circunstancias del Adviento en las que estamos viviendo. Y así es, cada día nos llega una palabra nueva de Dios. A lo mejor es la misma, ¿no? Pero nosotros vamos cambiando. Y hoy aparecen estas dos personas que no ven, pero se encuentran con Jesús y empiezan a ver. Es Adviento. La venida del Mesías había sido anunciada por los profetas con signos muy concretos. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son curados. Eran los signos de que ya el Mesías estaba presente. Mateo escribe a la comunidad cristiana que se pregunta: oye, si de veras será cierto esto de que sí es el Mesías. Algunos a lo mejor dicen: pero ¿cómo vamos a abandonar las tradiciones de nuestros antepasados? Y el evangelista responde que no. No se trata de eso. Y por eso narra la curación de dos ciegos, que era signo evidente de que Jesús cumplía, encajaba muy bien, digámoslo así, con las profecías. Dos ciegos, y que aparece la escena bellísima Dos ciegos piden ser curados. Dos ciegos gritan en coro: Señor, ten piedad de nosotros. Jesús aparentemente no hace caso. Ellos insisten. Y eso, ellos hacen camino con el grupo de Jesús, gritando continuamente su necesidad. Aquí no hay nada de especial, ¿eh? Lo entendemos muy bien. Las personas solemos utilizar la insistencia como prueba de que aquello que pedimos es una necesidad. Y donde hay poca confianza, claro, se pide poco, se insiste poco. No sea que se te diga, pero canta, ¿qué cara tienes? No. Hoy hay necesidad y hay la insistencia en la petición. ¿Jesús qué hace? Escucha. Pero escucha en el camino y actúa, al llegar a su destino, después de un camino recorrido por los ciegos con él. Van con él. Y además al final les pregunta, oye, si creen que él tiene poder para darles lo que piden. Y ellos responden, sí. Y las palabras de Jesús son que se cumpla lo que piden según la fe con que lo piden. Los dos ciegos comenzaron a ver. Realmente pedían con fe. En nuestro Adviento, no sé cuáles sean nuestras cegueras. Sí, francamente, no sé. Cada uno va lidiando con lo suyo. Y es otro Adviento el que el Señor nos está permitiendo vivir. ¿Qué le pedimos? ¿Que veamos? ¿Caminaremos con Él? Y al final del día o al final del camino le diremos, sí, Señor, sí creo que tú eres el Mesías. Adviento, para que Jesús venga, realice la salvación, pues primeramente hay que sentirse necesitados de salvación. Hay que acercarse al que tiene poder para salvar. Y hay que creer que es verdad, que nos puede salvar. Ese es el mensaje de este día. Por eso le decimos, Señor, ven, ven pronto, ven, sálvanos. Lo que deseamos con todas nuestras fuerzas es lo que generalmente conseguimos. La salvación, desear la salvación, es seguir a Jesús y estar dispuestos a ver las cosas de otro modo, a ver lo que antes no veíamos, a dar importancia a lo que antes nos parecía secundario. Cuando nosotros mismos nos sorprendamos del cambio que damos en la escala de valores, podremos anunciar, es verdad, el Señor nos ha hecho ver, nos hace ver. Es día viernes. Ánimo, gente. Adelante. Son estos días tan especiales. No solo de diciembre. No olvides que es Adviento. Buen día.